O sea, vos vas a Villa 21 y hay un comité de crisis. Vos vas a Villa 31 y hay un comité de crisis. Obviamente que el primer responsable es Larreta. Ahora, acá tiene que haber también una cuestión desde el gobierno nacional, de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esto se contenga? Sabemos que estamos en ese sentido, pero bueno, tiene que ver también con esta autonomía de las provincias, que es compleja. Complica muchas veces las cosas. Y esto también lo vienen expresando algunos intendentes, porque si aumentan los contagios en la ciudad, esto se desparrama en todo Lamba. Entonces, la irresponsabilidad del gobierno de Larreta está afectando mucho. Nos decían el sábado, Manu, no nos dicen qué cantidad de camas tenemos. La gente que está aislada le dan, bueno, lo charlábamos con vos en Rimas Rebeldes el sábado, le llevan un bolsón seco, fideos, arroz, no le dan garrafa, no le dan carne, no le dan verdura. Y la gente del barrio sabe al mismo tiempo que si sos de Recoleta, te llevan a un hotel y te dan las cuatro comidas. Claro. Los testimonios que nos están llegando de pibes de Retiro por la escuela del barrio Mujica, que los aíslan, hay pibes que los han metido en habitaciones de 10 personas, que no le han dado de comer por horas. O sea, hay un maltrato, hay una cuestión clasista que hay que denunciar, porque el coronavirus ataca al conjunto, no más allá después de las ideologías. Bueno, pero acá se ve a las claras cómo actúa una y otra administración. 8:15 a.m, hoy nos metemos con el tema económico. Va a ser una semana muy importante porque el viernes vence la posibilidad de canje de deuda. Se puede caer en default. Vamos a estar hablando de economía, vamos a estar hablando de vivienda con Eduardo Rece del CELS y también un poco del panorama internacional. Siempre es importante ver qué pasa en el mundo. Ahora sí, Manu Rivas, todo suyo. Muy bien, vamos a arrancar con la música. Y sabés que hoy venía escuchando la radio y vengo escuchando muchas veces a Tenenbaum, que dio una vuelta loca y la situación en Ciudad de Buenos Aires se la endilgó básicamente a Cristina Kirchner, ¿no? Decía que digamos, no se puede cargar las tintas contra Larreta, más sí, 5 minutos después, en una maniobra acrobática argumental, termina echándole la culpa. ¿Cómo puede ser que le echen la culpa a Larreta? El kirchnerismo, esto tiene como un olor a operación, decía él, ¿no? Claro. La verdad, yo no he perdido mi capacidad de asombro. No he perdido mi capacidad de asombro amén de la situación mediática. Y todavía no me acostumbro, ¿no?, a escuchar cosas como esta en los medios de comunicación. Cuando sabemos, bueno, incluso relativizando Tenenbaum la presencia o no de agua en Villa 31, diciendo que no, es verdad que hubo algunos días que no hubo agua. No señor, ¿me entendés? No desinformemos. Y menos para salvar a un personaje nefasto como es Rodríguez Larreta acá en la ciudad. Así que vamos a empezar con un temita que tiene que ver con esto. A mí me afectó mucho, la verdad, el fallecimiento de Ramón. Ayer estuve muy reflexivo, porque es un escándalo total lo que pasó. Una mujer, compañera además, militante, que denuncie lo que denunció el 3 de mayo y que menos de 2 semanas después pierda la vida por esta situación. La verdad que yo no salgo de mi estupor, digamos, de mi incomodidad de pensar que a pocos kilómetros de mi casa está pasando lo que está pasando, ¿no? Así que le vamos a dedicar una canción de Rodolfo Páez, que si bien en su momento él la hizo para la ciudad de Rosario, creo que es atinado ponerla para hablar hoy de la ciudad de Buenos Aires. El tema es del año 1987, se llama Ciudad de Pobres Corazones. 23 minutos, estás escuchando Radio Gráfica. Para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al WhatsApp de la emisora al 15 50 12 3589. Y ya le damos la bienvenida, le agradecemos la atención a Pedro Vizcay, exdirector del Banco Central, expulsado por la rabia macrista, podríamos decir. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días. Bueno, una semana clave, Pedro, porque está el canje de la deuda y en el marco de fuertes presiones de los grupos económicos, vos ayer escribiste un artículo que recomiendo en el Cohete a la Luna, que vos hablás de quiénes manejan el crédito, la energía y la comida que se están llevando la gran tajada en esta crisis. ¿Es así? Bueno, no solo en esta crisis. Digamos que son los sectores del poder económico dominante en la Argentina, los principales formadores de valor en el agro, los principales formadores, no de valor, sino del excedente en el agro, en el universo financiero, en el universo energético durante los últimos 4 años han sido los principales beneficiados de la fuga de capitales en la Argentina, tal como mostró el informe del Banco Central, que se hizo público la semana pasada, y que tiene como correlato, y también lo dice el informe, un enorme impacto en la pobreza estructural que hay en la Argentina. Y esto hay que tenerlo presente. Entonces, yo lo que diría es, en el país hay una matriz vinculada con la captura del excedente, donde hay sectores que son sectores altamente concentrados, de mucho poder económico, de una fuerte capacidad de lobby, de una fuerte capacidad de condicionar las políticas públicas. Son los que han ganado históricamente en la Argentina a través del proceso que Basualdo llamó de valorización financiera y que en esta etapa de la historia argentina está reflejado en una fuerte capacidad de fugar capitales a través de movimientos especulativos realizados con el dólar y otros instrumentos financieros asociados, que no son instrumentos muy complejos, por cierto, sino instrumentos que tienen fundamentalmente una importante capacidad para dolarizar justamente la economía. Esos son los sectores que ganan, esos son los sectores que han ganado, y del otro lado, la contracara de esto siempre ha sido un proceso de fuerte impacto sobre el poder contributivo de los sectores más desventajados, el poder de consumo. Sí, un empobrecimiento generalizado de la población. Un empobrecimiento generalizado de la población, exacto. Ahora, para poner nombre y apellido, por ejemplo, Arcor, Pampa Energía, ¿no? Digo, una alimenticia y una que tiene que ver con el sector de energía, ¿no? Que se ha beneficiado con los enormes tarifazos y que fugan divisas. Esto que vos contás, que el mismo Banco Central lo ha investigado y lo ha puesto de público conocimiento, ¿cómo se tiene que...? Digo, porque ahora creo que la discusión, además del diagnóstico, es qué medidas hay que tomar para que esto deje de pasar. A ver, yo creo que hay dos grandes campos de trabajo. Primero, hay que poner de manifiesto que el problema de la fuga de capitales en el país, la vinculación persistente con el endeudamiento externo, es un dato que es conocido, esto no es nuevo para el país, es un dato conocido, claro, que tiene un carácter estructural y además que se ha medido. Hay infinidad de trabajos de una tradición iniciada por Basualdo, ya te digo, hace ya muchos años, y que después han continuado otros importantes investigadores. Esto ya está medido, con lo cual es un problema que nosotros tenemos detectado, conocemos. Falta encontrar una respuesta en términos de política pública, no al problema de la medición, sino al problema de la fuga en sí, al problema real de la fuga de capitales. Ahí hay que seguir trabajando fuertemente, hay que pensar una instrumentación colectiva de respuestas, tanto desde el punto de vista de la política pública como del acompañamiento social. Y creo que esto amerita una discusión, como te decía, en dos planos. Un primer plano es el plano de las políticas públicas, de las transformaciones y reformas que necesitan realizarse para mejorar la capacidad del Estado en términos de controlar este fenómeno. Y eso tiene que ver con una cuestión clave, que es la reforma del sistema financiero en Argentina. Bien. Y el segundo punto tiene que ver con la reforma del sistema de justicia, porque la justicia, al igual que en el sistema financiero, los que terminan sufriendo las consecuencias son los sectores más empobrecidos, en el sistema de justicia los únicos que van presos son los pobres. Entonces, estos dos fenómenos están, creo yo, correlacionados. Los problemas de justicia y los problemas del sistema financiero, y si vos mirás un poco con detenimiento cómo funcionan las finanzas, hay un vínculo muy muy muy muy directo de correlación y de interpenetración entre sectores de las finanzas y sectores de la vida judicial. Entonces son dos grandes reformas. Uh-huh. La primera gran reforma, como te decía, es la reforma financiera. Argentina necesita rediseñar toda su estructura financiera, porque si hay algo que demostró el coronavirus es la incapacidad del sistema financiero para estar a la altura de las circunstancias. Esto yo creo que está cada día más claro. A nadie escapa que durante estos meses los bancos han demorado de forma manifiesta la orientación del crédito, el acceso al crédito por parte de las pymes, de los sectores más necesitados en este momento de liquidez, y eso es un tema que muestra